Le sale gratuito, a nadie les cobramos las fotocopias. ¿O le hemos cobrado las fotocopias? Le hemos cobrado la inversión de tiempo y todo eso. Nosotros sabemos y la tenemos clara. El evangelio hay que presentarlo gratuitamente. Y si yo he recibido de gracia tengo que dar. Y si he comprado la verdad, porque en algunos momentos ha habido que pagar por libros, dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas. O sea que si a mí me ha tocado comprarla, yo a usted no se la vendo. ¿Amén? Entonces, les pido el favor, mire, la semana pasada, lea la lectura ahí, la semana pasada hicimos el boletín de las escrituras y ahí le puse algo sobre la interpretación bíblica. Hoy el tema es la imputación y ahí también hay una lectura que va de acorde. Todo el boletín va encajado, ¿ok? Mateo, no van a salir hoy porque llegaron poquitos, pero necesito pedirte que me colabores. ¿Listo? ¿Me colaboras? Eso es. Entonces, un momento. ¿Listo, Manuel? Vamos a compartir la palabra de Dios hoy. Quiero que abra su Biblia. En primera a los Corintios capítulo 12. Primera a los Corintios capítulo 12. Cuando lo tenga, me dice amén, o me levanta la mano, o levanta la Biblia, o le jala el pelo al que está al lado, y él grita, entonces yo me doy cuenta que cualquier cosa puede ser, pero necesito un aviso. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra clave de hoy es ignorancia. Dice así, no quiero, Pablo está diciendo, no quiero, es un anhelo mío y es una responsabilidad, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y como no quiero que ignoren, les voy, ¿qué? A enseñar. Dice, sabéis que cuando no erais cristianos, que cuando erais gentiles, que cuando no habían conocido la verdad del evangelio, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Mire, ese versículo es importante. Lo primero, no quiero que ignoren. Y como no quiero que ignoren, les enseño. Responsabilidad de pastor o de un maestro de la Biblia. Hacer que la ignorancia de algunos sea anulada. Tal vez nunca vamos a llegar a un conocimiento perfecto. La Biblia dice, en parte conocemos y en parte enseñamos. ¿Cómo conocemos? En parte. ¿Cómo enseñamos? O sea, no puedo enseñarles todos los temas de una manera amplia, porque nosotros tenemos un conocimiento limitado, en parte conocemos. ¿Y eso quién lo escribió? Pablo. Imagínese si Pablo en parte conocía y él dijo que el evangelio que había recibido, estoy hablando de él y en la época apostólica, el evangelio que él había recibido no lo había recibido de hombre alguno, ni por hombre ni por revelación de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Aclaro, eso fue Pablo en la época apostólica, porque Pablo le enseñó a Timoteo lo que ha recibido de mí. ¿De quién tengo que recibir yo? De alguien, hermano, tengo que recibir el evangelio. Ok, ¿estamos de acuerdo ahí? Porque ahorita que alguien venga y diga, uy, hermano, descendió un ángel del cielo y me enseñó verdades gloriosas. Pregunto, ¿será que los ángeles del cielo necesitan descender a enseñarnos verdades gloriosas? ¿O ya tenemos la palabra escrita? Vamos a confiarnos que alguien nos diga, no, es que recibí una revelación. ¿Podemos confiarnos en eso? No, hermano, no podemos. Mire, Si nosotros estudiamos la historia del cristianismo, las perversiones que han salido del evangelio, ¿saben por qué? Es porque gente ha dicho, un ángel me visitó, o tuve una revelación, o tuve una visión. Si usted puede estudiar los mormones, dice Carlos Smith que el ángel Moroni se le apareció y salió una perversión, hermano, del evangelio terrible. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Entonces mire, error enseñar de mis experiencias y error enseñar de visiones o revelaciones. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces habló Dios? Muchas veces, a nuestros padres en otro tiempo. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ¿cómo habló Dios? Muchas veces y de muchas maneras. Pero en este postrer tiempo nos habla por medio de ¿qué? Del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? La palabra. Jesucristo, la palabra hecha carne. ¿Ok? ¿Y estamos de acuerdo ahí? Entonces mire lo que dice Pablo. No quiero que ignoren. ¿Por qué no quiero que ignoren? Porque en otro tiempo ustedes habían sido extraviados, siendo llevados a los ídolos mudos. O sea que cuando nosotros ignoramos las verdades bíblicas, cuando nosotros ignoramos la verdad del evangelio, fácilmente podemos ser extraviados, siendo llevados. Mire, un día los apóstoles tenían deseo de comer. Y para los que dicen que Jesucristo era un hombre multimillonario cuando estuvo en la tierra, que Jesucristo tenía todas las riquezas de este mundo, ¿se acuerdan algunas enseñanzas bíblicas para los pobres? Los pobres, cuando nacía un niño y era varón, a los 8 días había que circuncidarlo, llevarlo al templo. Parece que el trabajo de la circuncisión lo hacían los sacerdotes y no los médicos, porque era un rito religioso para ellos, para los judíos. Entonces el niño varón tenía que ser llevado 8 días después al templo, y si los padres tenían buena economía tenían que presentar un sacrificio bueno, ¿o no es así? Si tenían economía, pues, ellos compraron un cordero o un becerro y lo presentaban. Pero si no tenían economía grande, ¿qué tenían que presentar? Unos palomitos, unas palomitas. Y si no tenía palomitas, tenían que presentar tortas de harina. O sea que parece que había un sacrificio para la clase alta, para la clase media y para la clase pobre. Ustedes pueden leer en Lucas capítulo 2 cuando a Jesús lo llevaron al templo a presentarlo, y dice la Biblia que sus padres llevaron ¿qué? 2 palomitos. ¡Ay! La familia de Jesús era multimillonaria, ¿sí? Listo. Habían órdenes para los pobres. ¿Y qué tenían que hacer los pobres? Ir por los campos y recoger espigas. Y usted puede leer en pasajes bíblicos donde los apóstoles en el día de reposo fueron a recoger espigas. Y bueno, y si Jesús era multimillonario, ¿por qué no les dio? ¿Por qué tenían que recoger espigas? Es que se han hecho unas perversiones de la Biblia. Y cogemos algunos pasajes. Bueno, yo no, ya no. Bendito sea Dios, me echó la bendición. Pero yo ya no estoy en esa línea de estar torciendo las escrituras para decir barrabasada y decirle a todo mundo, Dios te va a hacer millonario, Dios te va a hacer rico. O sea, yo no puedo, hermano. Yo lo único que puedo decir es lo que Jesucristo ha prometido. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Y el que viene a mí, yo le resucitaré en el día postrero. Al que tiene el Hijo, tiene la vida, y es la vida eterna. La vida en abundancia que prometió Jesús no es una vida, hermano, de comodidades aquí en la tierra. De pronto las puedes tener, no estoy en contra de eso. No te voy a castrar, no te voy a decir ahorita lo que tienes, vendo a los pobres, ven y sígueme porque yo no soy Jesús. ¿Ok? Yo no te voy a castrar. Aún yo sé que la palabra de Dios dice que Dios nos da algunas cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos puede dar abundancia, pero también nos puede dar escasez. ¿O no es así? En todo y por todo estoy enseñado. Sé estar en la abundancia y sé padecer necesidad. Sé estar en la escasez. Porque todo lo puedo en Cristo. Si estoy en Cristo, vivo feliz en la abundancia. Y si estoy en Cristo, puedo vivir feliz en la escasez. Amén. ¿Usted está en Cristo? ¿Cuántos están aquí en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y resulta que un día los apóstoles fueron como a recoger espigas. Y los religiosos, ¡ay! ¿Por qué hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? O sea, los religiosos, hermano, ¿de qué están pendientes? ¿Por qué hacen lo que no es lícito? A veces la gente está pendiente de lo que hacemos o no hacemos, o no es así. Pero ustedes creen que ellos estaban pendientes porque no hacían lo que Dios mandaba, o no hacían lo que ellos decían. Bueno, es que a veces estamos pendientes de lo que yo mando, no de lo que Dios ha dicho. Y un día ellos estaban comiendo. Todo este relato está en Mateo capítulo 15. Y los escribas, los fariseos, los religiosos de esa época le dicen: Maestro, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito? ¿Comer no es lícito? Sí, no es que comer sea pecado. Lo que pasa es que están comiendo sin lavar vuestras manos, sus manos, y en nuestra tradición. Ah, yo pensaba que era la palabra de Dios. O sea que muchas veces se nos extravía, ¿por qué? Por la tradición. Y como la gente no conoce que a veces la tradición cristiana o evangélica o de los grupos religiosos van en contra de la palabra, Jesús dijo: ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que a veces, ¿qué hace la tradición? Para ellos no era lícito lo que estaban haciendo porque no respetaban la tradición. Mientras Jesús les estaba enseñando, ustedes por sus tradiciones hacen lo que quebranta los mandamientos de Dios. Porque ustedes enseñan como doctrinas mandamientos de hombre. Y dice: no saben, Jesús se le está diciendo a los fariseos, no saben que todo lo que entra al vientre va a la letrina. O sea, todo lo que comemos, ¿a dónde va? El cuerpo toma los nutrientes necesarios y lo demás al inodoro. Como decía el cuentahuesos ayer, muchos con la situación económica quedan como el inodoro, vaciados. me tramó el chiste. Pero todo lo que entra, después de que el cuerpo toma los nutrientes, ¿va a dónde? Al inodoro. En ese tiempo iba a la letrina, ahorita va a la alcantarilla y va a parar al río Cauca y nos tomamos esa agua rica. Lógicamente, eso ya con una petar y planta de, ¿cómo es que es? Planta de tratamiento de aguas residuales, la PETAR. Y aquí en Yumbo están construyendo una PETAR, ¿sí o no? Por ahí leí en un, en un boletín. Están construyendo la Petar, ya el municipio va a tratar las aguas, o sea que muy pronto nos desligamos de Encali y tenemos agua yumbeña, saca del río Cauca, y todo lo que el hombre consume, ¿a dónde va? Y Jesús dijo, no es lo que entra, lo que contamina, es lo que ¿qué? Sale. Ay, pero si yo me siento frente al computador y me veo unas imágenes por internet no lícitas. Bueno, pornografía, pues, por decir el nombre. ¿Eso no me contamina? La pregunta es, ¿eso entró o salió? No salió. ¿Por qué? Porque toda su perversión dentro sale. ¿Usted por qué vio la pornografía? ¿El fulano por qué vio pornografía? Porque eso está en él, hermano. Entonces Jesús dijo, no saben que de dentro del corazón salen las perversiones, las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, los homicidios. Y empezó a decir, no es lo que entra, es lo que sale. Cuando los fariseos, ¿qué pasaría? Aplaudieron el mensaje de Jesús. Dijeron, gloria a Dios, esa es la palabra de Dios, ¿sí? Dice, se ofendieron. Se ofendieron porque iba en contra de su tradición. Se ofendieron porque les estaba quitando el fundamento de su creencia. Y a los religiosos a veces no les gusta eso. Hermano, tóquenos cualquier símbolo importante de nuestra religión y nos ofendemos. Cuando usted era católico, le tocaban su virgen y usted se ofendía, ¿o no es así? Y llegaba el cristiano y le decía, es que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, no hay otro, no necesitamos virgen, no necesitamos santo, no necesitamos cura, no necesitamos pastor, lo único que necesitamos es a Jesucristo para que sea intermediario entre Dios y los hombres. Ahorita que dije no necesitamos pastor, no estoy diciendo que vaya a desechar, pero es que el pastor no es intermediario entre ustedes y los hombres. Yo el único que soy un, Dios me ha dado la capacidad, bueno, Dios nos ha dado el don porque es un don, ¿sí o no? El pastorado, para enseñarles a ustedes y guiarlos. ¿Y quién es el que guía? ¿Extravía o lleva? Porque eso es lo que voy a seguirles compartiendo. Se ofendieron cuando vienen los apóstoles y dicen, Señor, se ofendieron cuando les dijiste esto. Y Jesús dijo, no saben que todo árbol que no plantó mi Padre será cortado y echado en el fuego. ¿En dónde van a ser echados los árboles que no planta mi Padre? Pregunto, ¿esos árboles podrían dar frutos? Claro. Porque no dice, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da buenos frutos. ¿Y el árbol malo? O sea que todos los árboles dan frutos. Que dice, ah, pastor, es que usted no está dando fruto. Porque la gente piensa que fruto es tener multitudes. Ay, su iglesia está estancada. ¿Quién dijo, hermano? Esta iglesia va para adelante. Esta iglesia está creciendo porque Jesucristo está siendo formado en usted. Eso es lo único que me importa. Ah, es que usted no tiene gente millonaria. Me importa un pito, hermano. Yo lo único que quiero es levantar gente salva, hermano. En el cielo no me van a decir cuántos millonarios formaste. En el cielo me van a decir, ¿formaste a Cristo en la gente? ¿Usted cree que por qué Pablo se preocupó cuando la iglesia de los Gálatas, cuando a los Gálatas les llegaron con enseñanzas erradas y les dijeron, es necesario circuncidarse, es necesario guardar el sábado para ser salvo? Ah, Pablo les había enseñado que no es por obras, es por fe. Y ahorita para ser salvo hay que circuncidarse, ahora para ser salvo hay que guardar el sábado. Pablo les dijo, por favor, ustedes iban bien, ustedes corrían bien, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y empieza Pablo con un celo a hablarles, y ¿sabe qué dice Pablo? Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ustedes iban bien, Cristo estaba siendo formado, pero ahorita se les está extraviando, ahora se les está diciendo cosas que no convienen, ahora a la cruz se le está sumando cosas. No es solamente la cruz, no es solamente el sacrificio, ahora hay que circuncidarse, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer ritos. No, hermano, la cruz de Cristo es suficiente, y yo quiero formar a ustedes a Cristo, decía Pablo. Hermano, cualquier cosa que virtúe la cruz es un peligro, como decía Pablo también en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, y se lo repito, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Al orgullo humano, hermano, le dicen que no hay que hacer nada. ¿Cómo que no? A mí me gusta hacer. Pues sí, ya hiciste mucho, eres pecador, has hecho pecado. Ahora Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Dios cargó el pecado de nosotros en la cruz del Calvario y nos dio la justicia de Cristo. Eso para el orgullo golpea. Señor, se ofendieron cuando dijiste eso. Estoy en el mismo relato, ¿no? Y Jesús dijo, todo árbol que no plantó mi Padre será cortado y echado en el fuego. Amén. Lo que no sembró mi Padre se corta y se echó en el fuego. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, si un ciego hace extraviar al otro ciego, ambos caerán. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? La ignorancia que tenemos de las Escrituras. No quiero que ignoren. Vienen los saduceos, otro grupo religioso. Es que cuando Jesús llegó a esta tierra, hermano, empezó a hacer temblar los cimientos de la religión organizada que ellos tenían. Tenían a veces celo de Dios, pero no conforme a la rectitud de la palabra, y eso no vale, hermano. Ah, es que yo tengo celo, sí, pero si no tienes celo conforme a la palabra, no vale. Para Dios no vale, porque el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra caminar es la palabra. No hay otro fundamento. Y llegan los saduceos, y la Biblia aclara que los saduceos no creían en ángeles. Yo creo en ángeles. ¿Sí hay ángeles? Claro, pero no creo que hay que adorar ángeles. ¿Creo en ángeles? Sí, creo en ángeles. Pero no creo que yo soy el dueño de los ángeles, creo que ellos son enviados para ayudarnos a cuidar nuestra salvación, como dice el libro de Hebreos. Amén. A sus ángeles mandará para que nos sostengan en sus brazos, para que nuestro pie no tropiece. O sea que los ángeles hacen un papel importante en el propósito de Dios para la salvación nuestra. Pero dignos de adoración, como dice la nueva era, no. Ok, ¿queda claro eso? Ellos no creían en ángeles, no creían en espíritu. Bueno, y si no creían en espíritu, el Espíritu Santo, ¿qué, dónde queda? No creían en el arrepentimiento, no creían en la resurrección, no creían. Pero vienen y le hacen una pregunta capciosa al Señor, una pregunta, y era para ponerlo, para tentarlo, dice la Biblia. Le dijeron, Señor, Moisés nos enseñó, porque sacan la palabra cuando les conviene. No siempre, hermano. Hay algunos que sacan la palabra simplemente cuando les conviene y para acomodar sus enseñanzas torcidas. Moisés nos enseñó, ahora sí son bíblicos, Moisés nos enseñó que si un hombre se casa con una mujer Y si aquel hombre se muere, su hermano que lo sigue tiene que tomar a esa mujer por esposa y levantarle descendencia al hermano. O sea que no iba a ser descendencia del hermano, sino ¿de quién? Del que murió. Hubo pues entre nosotros una mujer que fue tomada por un hombre, y el hombre se murió sin que la mujer quedara en embarazo. Este hombre tenía 6 hermanos. El segundo hermano la tomó y murió sin tener hijos. Después la tomó el tercero y se murió sin tener hijos. La historia de del matamaridos. Si usted quiere componer una canción para llevarla al Factor X y hacerse famoso, la matamaridos. Se murieron los 7 sin tener hijos. Y le hacen la pregunta a Jesús: Señor, en la resurrección. Bueno, no es que no creen. No creían en la resurrección, pero vienen y le dicen: en la resurrección. Oiga, así son. ¿Cómo quieren poner trampas al evangelio? Pero bendito sea Jesús. ¿A quién le preguntaron? Al maestro, hermano. Le preguntaron al que todo lo sabe y el que no se le deja montar de nadie, porque él es el Dios soberano. Sí. ¿Él se la puede dejar montar de nadie? No, hermano. En la resurrección, ¿de quién será la mujer? ¿De quién de los 7 será la mujer? Ya que en esta vida todos la tuvieron. No creían en la resurrección, pero le iban a hacer una pregunta. ¿Para cómo se llama? Para tentarle a ver qué decir. Y Jesús les dijo: ay, ay, ay, erráis ignorando las escrituras. O sea que la ignorancia de las escrituras es un error garrafal, hermano. Por eso me da tristeza ver cristianos que no leen la Biblia. Mire, en la iglesia del pastor Chuy Olivares en México, es una iglesia grande. Dios le ha dado la gracia, porque no es él, no es su iglesia. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Aquí no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios, que tiene misericordia. Pablo siembra, Apolo riega, y el crecimiento lo da Dios. El trabajo de nosotros es predicar el evangelio, sembrar la palabra, y Dios tocará a la gente, hermano. En nosotros no hay poder a menos de que usted se crea el Espíritu Santo. Y si se cree el Espíritu Santo, vaya a la notaría, pague un billete y cámbiese el nombre. Y pongas Espíritu Santo Díaz. ¿Díaz qué? ¿Cuál es el otro apellido tuyo? Díaz, el hombre que tiene un solo apellido. Señor, sánalo, porque no lo reconocieron. Entonces, mire, ¿Reinel qué? ¿Ruiz Galeano es qué es? ¿Reinel Ruiz Gil? Sí, pero el otro apellido. Gil Vargas. Espíritu Santo Gil Vargas. Si usted piensa que usted es el que hace la obra, váyase y cámbiese el nombre de la. Hay gente que llama Espíritu Santo. ¿Sí los conocen? Yo he visto, hermano, cuando salen ahí en internet, que los nombres más curiosos, hay gente que llama que es que Espíritu Santo. Son nombres que le ponen. Pero bueno. Jesús dijo: ignoran, erran ignorando las escrituras y el poder de Dios. En cuanto a la resurrección, ¿no habéis leído lo que dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, aunque estos están muertos. Dios es Dios de vivos, para que sepan que sí va a haber resurrección. Porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Jesús le dio una cachetada. Pero hermano, mire, es un error ignorar las escrituras. Y les estaba contando, en la iglesia del pastor Chuy Olivares en México, una iglesia grande, ellos tienen un sistema. Allá alguien dejó la Biblia, como una iglesia grande. Allá por culto meten 2,000 personas y hacen como 3, 4 cultos. Alguien dejó la Biblia, y esa Biblia no van a poner a averiguar entre 8,000, 10,000 personas de quién es. Esas Biblias que dejan en las iglesias, el pastor dice, las mandamos a las misiones. Ellos tienen, pues como su iglesia ya tiene una estructura económica bastante sólida, ellos mandan grupos evangelísticos a diferentes zonas en México, y esas Biblias que van dejando, a los que se convierten a otros lados, se las da. ¿Cómo la ve? Buenísimo, ¿sí o no? Él dice, porque si la dejan, no es simplemente un olvido, es que no la leen, hermano. Gente que 2 semanas después, pastor, aquí mismo se me quemó la Biblia. A mí me han preguntado, 2 semanas, hermano. A usted se le pierde el cepillo de diente y ¿qué hace? Hermano, ir a buscarlo inmediatamente porque si no se queda mueco. ¿O no es así? Pero se embolata la Biblia y 2 semanas sin leer la Biblia. Hermano, estamos sumidos en una ignorancia terrible. Yo como que voy a seguir el modelo del pastor Chuy Olivares. Biblia que se quede. No le pregunto de quién es. Ahí sí tenga nombre. Para las misiones, hermano. Tal vez ahorita no tenemos la economía de hacer misiones como ellos la hacen, pero sí nos vamos, sí vamos predicando. Y si alguien cree, a ver, hermano, que hay una Biblia que alguien le donó. Dele gracias a Dios por el hermano que le donó la Biblia. Porque es una ignorancia bíblica. ¿Sabe qué me aterra? Que en una semana viene un hermano y le dice, pastor, aquí sé que es una Biblia. Pues hermano, ya sabes qué hacer. Al banco de las misiones y le dice, no, no, yo quiero que la abra. Y el pastor pensaba que le estaba diciendo que buscara el nombre, ¿no? Cuando la abrió, en medio de la Biblia, un afichecito pequeñito de una mujer desnuda. Uy, el hermano cristiano, gloria a Jesús. Seguro estaba haciendo algún estudio sobre la creación y Adán y Eva y le faltaba la foto de Adán, pero por lo menos ya tenía la foto de Eva ahí. Sí, hermano, ¿esto qué? Dice, no, pastor, voltea la foto. Y volteó la foto y en la foto de la mujer desnuda estaba escrito el mensaje. Uy, hermano, es que hay cristianos. Bueno, no son cristianos. No han nacido de nuevo. Yo no estoy diciendo que el cristiano no peque, pero es que una evidencia, ya tener una ficha ahí, una fotico, porque la están mirando continuamente. ¿O no es así? Uy, hermano. Entonces, la ignorancia es un peligro, amén. Y Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren. ¿Por qué les enseñamos? Y a veces la verdad dura, ¿o no es así? ¿La verdad dura? Como dijo Juan Hus, yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. La verdad a veces hiere. Hermano, no, Dios no acepta fornicarios, Dios no acepta adúlteros. Arrepiéntese, arrepiéntate. O arrepiéntete, pues, como quiera. Y el evangelio es, la verdad a veces es dura. Pero, ¿se acuerdan lo que yo les decía en estos días del famoso mertiolate? Uno en nuestra época, hace unos 15, 18 años, uno estaba jugando fútbol o montando bicicleta o montando patines, los que pudieron montar patines. Yo fracasé en el intento. Yo no pude pararme en unos patines, yo me paraba y ¡ah! Pero bueno, los que pudieron. Pero cuando se montaba bicicletas o jugaba patines o se corría, se caía uno, ¿se acuerda que se le armaban las monedas? De un raspón que uno se hacía por aquí, por la nalga o en las rodillas o en algún lado. Cuando uno llegaba a la casa, ¡mamá! Y la mamá lo primero que hacía era cogerlo a uno, ¡jabón azul! Y el jabón azul para que no se le forme caracha. Y lo cogían a uno, le echaban agua y ¡jabón azul! Y gritaba. Y después de que estaba desinfectado con el jabón azul, mertiolate. Era un líquido morado, como rojito, ¿se acuerdan? Y se lo echaban a uno en la herida, oiga, cosa para arder. Pero hermano, cuando uno iba a ver, no se le formaba esa carachota gruesa y rapidito se sanaba. El mertiolate dolía, pero era como dicen, bendito. A veces la verdad, hermano, duele, pero es bendita. Amén. Cuando Jesús le dijo, ustedes me buscan, no porque yo soy el pan de vida, ustedes me buscan porque piensan que soy su milagrero de turno, piensan que soy el Señor de Buga. El Señor de los milagros. Y que simplemente van a buscarme cuando necesitan su milagrito. Y les dijo: dejen de ser así. Ustedes me buscan porque son glotones y porque quieren comida y porque quieren que yo les haga fácil la vida, y yo no he venido a hacerles fácil la vida, yo he venido a salvarlos, yo he venido para que coman mi carne y beban mi sangre y puedan ser salvos de sus pecados. Ah, Señor, yo pensaba que había venido para otra cosa. No les gustó. ¿Y qué pasó? Se fueron. Se fueron. La mayoría dice que desde ese momento muchos dejaron de ser discípulos. Y como dice el pastor John MacArthur en un libro que se llama Difícil de Creer, cuando usted le dice, cuando usted, pastor, predica el evangelio y la verdad del evangelio en su iglesia, la verdad del evangelio lo que hace es separar a los verdaderos de los falsos. Y los falsos se irán yendo y los verdaderos irán quedando. Pero esos verdaderos que van quedando ganarán más verdaderos, porque no oro solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. ¿Será que muchos han de creer en Jesús por la palabra suya? ¿Será que muchos han de creer en Jesús por lo que usted predica? Espero, ¿no? Y Jesús se para viéndolos desfilar. Pastor, me imagino que los apóstoles: Señor, suave, las ofrendas. Si se va la gente, ¿con qué pagamos el arrendo? Hermano, Dios es poderoso. Dios no ha necesitado ni de mí ni de mi plata para sostener la iglesia por 2000 años y la seguirá sosteniendo. Amén. ¿Usted cree que necesitamos de la plata de alguien para sostener esta iglesia? No, de la suya sí, que es fiel, ¿no? Ay, Señor, suave. Se nos va a quedar se nos va a ir la gente. Y no te van a invitar a ninguna conferencia, porque hoy en día los que invitan son a los que tienen multitudes. Señor, pilas, suave. Me imagino, ¿no? Los apóstoles acá. ¿Será que ustedes son así cuando yo predico a veces? Ay, se nos van a ir 10 más. Bueno, si se van, gloria a Dios. Los amo, los amo. ¿Me duele que se vayan? Me duele. ¿Pero qué, vamos a ir a traerlos rogándoles? Yo no. ¿Usted? Eso sí, sí, ejemplo. Mire, la Biblia dice: velad por vosotros mismos y por el rebaño de Dios. Hay gente que llega ya a la madurez de que puede velar por su vida. Ejemplo, para mí, Ricardo es una persona, ¿cuántos años de cristiano? 25. ¿Será que Ricardo ya no puede velar por su alma? Ah, es que el pastor no me visita. No lo voy a visitar, hermano. Como amigo, una charla chévere. Pero en cambio, Reinel sí lo visito, ¿no? Y estoy pendiente de ellos. ¿Por qué no viniste el miércoles al culto? ¿Por qué nuevo, hermano? Edward, hermano, ¿o no es así? Cuando la hermana Aide estaba empezando, ¿iba a su casa? ¿Cómo que no, hermana? Acuérdense, los domingos a tomar la guapanelita por allá, íbamos allá a visitar al hermano Abel. Ahora, ¿cuánto ya lleva? Como 3 años, ya conoce la verdad. De vez en cuando uno va, le da vuelticas, pero que ya, estar pendiente de ella. Ay, hermano, ¿usted qué hizo? ¿Qué no hace? Ay, ¿por qué se viste con esa minifaldita, hermana? No. Primero, yo sé que la hermana no se pone minifaldita ni nada de eso, pero hermano, ya ella ya tiene, puede velar por su alma. Yo velo por Sandra, por Reinel, por Lady, por los que están llegando nuevos. Pero por más de uno de ustedes, usted ya es responsable, ¿o no es así? Entonces, ay, Señor, por favor, se nos están yendo. Bueno, que se vayan. O sea, si la verdad del evangelio los mata, hermano, ¿qué puedo hacer yo? Pero si la verdad del evangelio los hiere, les echo mertiolate. ¿O no es así? Pero Jesús no se puso con problema. No, que el que dirán, que se está quedando sin gente, que por lo que usted predica la gente no viene. Hermano, la ignorancia está haciendo que muchos escuchen uno que parece evangelio, pero no es evangelio. Están escuchando de un Jesús que parece a Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Se está acomodando el evangelio. Y la gente, en vez de salir de la ignorancia, está sumida en la ignorancia. La palabra de Dios se está adulterando. Y en vez de darle luz y abrir los ojos, está cegando. Porque eso es lo que hace adulterar algún producto. A veces produce ceguera. Los discípulos preocupados. Ay, el pastor que nos tocó, sí. Ay, ese pastor. Que Dios lo tenga en su gloria, que Dios nos saque de pena y lo lleve a descansar a Él. Cuando la gente desfile y desfile del culto. Un día antes habían visto el milagro de la multiplicación, al otro día habían traído invitados. Llegó uno que no va a dar de comer a todos. Mire, ¿quiere que esta iglesia llena? Que pase un milagro, hermano, extraordinario. Al otro miércoles usted, ay, en la iglesia están pasando cosas gloriosas. Yo pensaba que lo más glorioso que podía pasar en una congregación es que la gente nazca de nuevo, que la verdad del evangelio penetre, que la palabra implantada que puede salvar las almas llegue a las vidas y a los corazones. Pero hoy en día no, eso no es tan espectacular. Salvación. Pues si se muere y nosotros ni sabemos si es salvo o no es salva, pero por lo menos ese salió caminando que era paralítico. Vea, eso. Al otro día los invitados. ¿No dice la Biblia que a Jesús lo seguían las multitudes por los milagros que hacía? ¿Por las señales que veían? Pero cuando les predicaba. Lección 1, ¿cómo atraer multitudes? Hay en milagros. Lección 2, ¿cómo echarlas? Predique el evangelio. Porque eso pasó. Lea Juan 6. Jesús hace milagros y la gente en multitudes. Al otro día, no fueron con la esposa o los hijos, al otro día se fueron con familia y todo. Llegó Jesucristo, llegó el que hace milagros, llegó el milagrero de turno. Aquí estamos. Y Jesús le da la palabra y ustedes me buscan porque creen que soy el milagrero y todo el mundo se empezó a ir. Los apóstoles preocupados. Después Jesús desde el púlpito los mira y le dice a los 12, hey, ¿ustedes también quieren irse? Me imagino que los miraron con los ojos desabiertos. Ya nos está echando. ¿Qué pastor tan duro? Yo pensaba que Jesús era amor. ¿Ustedes también quieren irse? ¿Y qué dicen ellos? Pedro sale la voz de ellos. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros no estamos buscando los milagros de turno. Nosotros queremos la palabra que nos dé vida eterna. Aunque dura sea, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Al único que iremos es a Jesucristo el Señor, hermano. Al único que lo voy a rendir mi vida es a Jesucristo. Así me hable durito. Pero hermano, ese sacar de la ignorancia a la gente sumida en una religión. Sumida en algo que parece evangelio, pero no es. Es hablándole durito. Amén. Amén. Quiero terminar con una historia. Vamos a Segunda de Reyes. Cuando llego a terminar, no es que voy a en los próximos 5 minutos a decir lo que voy a decir. Ustedes saben que yo soy seguidor del evangelio eterno. Predico largo. Y ustedes saben que a mí yo tengo la unción de Pablo. Cuando Pablo predicaba largamente, la gente le dormía. A mí también se me duermen, pero bueno, eso no quiere decir que... Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Hay un pasaje que habla ahí de los beneficios que Eliseo le hizo a favor de los profetas. Pero quiero que miremos la ignorancia. Cuando lo tenga, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38. ¿Listo? ¿Cómo va, Manuel? ¿Bien? Eso es, papito. ¿Listo? ¿Ya lo tienen, muchachos? Muchachas, hermanos, hermanas, compatriotas, voten por mí a las elecciones. Ah, no. ¿Verdad que el púlpito es para predicar el evangelio? Se me olvidaba, mano. Dice, versículo 38. Voy a hacerle caso a mi mujer. Repita, pausado, y que la gente le entienda. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38. ¿Me entendió? Listo. Eliseo volvió de Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. ¿Cómo había? ¿Cómo era el hambre? ¿Cómo era el hambre? Yo hago una pregunta, ¿será que no hay hambre por la palabra de Dios? ¿En estos últimos tiempos hay hambre por la palabra de Dios? Dice la Biblia que en los posteros tiempos, en los últimos tiempos, la gente tendrá hambre por oír la palabra. Pero ¿saben cuál es el problema? Que tendrán hambre, pero se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que le rascarán el oído para apartarlos de la verdad. O sea que esa gente tiene hambre de la palabra, pero quiere oír la verdadera palabra, o quiere oír lo que a ellos les gusta. Habría gran hambre. Lógicamente, el hambre que habla este texto es un hambre literal, pero el hambre del Nuevo Testamento y en los últimos tiempos es un hambre espiritual por la palabra de Dios. Había gran hambre. Eliseo llega a Gilgal en esos tiempos y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado. ¿A quién le dijo? A su criado: pon una olla grande. ¿Cómo tenía que ser la olla? ¿Por qué? Porque eran muchos. Y haz potaje para los hijos de los profetas. Mire, a mí me han juzgado mucho, porque yo no dejo predicar a más de uno. Pero pregunto, hermano, ¿será que yo puedo dejar predicar a cualquiera aquí que venga a enseñar pavadas? Mire, a ustedes, ya sabe cuándo lo voy a dejar predicar, por lo menos. Duber había predicado en otro tiempo, Isaías, Manuel, y los dejé predicar. Y predicaban de acuerdo a lo que yo enseñaba la otra vez. Pero ahorita, ¿a Duber sabe cuándo lo voy a dejar predicar? Cuando se me gradúe el instituto, hermano. No, necesita conocer la verdad o no es la verdad. Está estudiando Ruby, está estudiando Duber, está estudiando Alexandra, está estudiando, ¿quién más? Samir. Tenemos ahí un buen grupo los martes. Pero voy a coger a mis criados y los voy a poner a hacer potaje para ustedes. Y miren lo que pasó. Eliseo le dice al criado: hágamele potaje. Y miren lo que pasó. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. Pregunto, ¿era parra montés? ¿O parecía parra montés? Él dijo: esto parece parra montés. La parra montés, se hace un buen sancocho con esto y queda riquísimo. Sancocho de verduras con parrita. Pero halló una que parecía. ¿Por qué este no pudo percibir si era o no era? Porque ignoraba que era en verdad una parra montés. Mire, a mí me muestran un naranjo con una mandarina y un mandarino, y yo no diferencio el árbol. ¿Parecen? ¿Parecen, sí o no? A mí me dicen: tráigame hojas de naranjo. Bueno, de pronto le traigo o de limón o de mandarina. ¿Pero usted qué necesita? ¿Limón, mandarina o necesita naranjo? Ellos ahí necesitaban uno que parecía parra, o necesitaban parra. Entonces, mire, la ignorancia del siervo hizo que cogiera uno que parecía, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Imagínese qué ignorancia, hermano. Les estaba haciendo potaje para dar de comer y no sabía lo que era. ¿Usted cree que voy a poner a predicar a alguien el evangelio y no sabe lo que es el evangelio? No puedo. De pronto le da veneno y de pronto me los mata. Pregunto, ¿quieren que traiga cualquiera aquí? Ah, no, es que el pastor es un injusto, a nadie pone a predicar. Hermano, aquí les he traído a Javier, les he traído a Daniel, les he traído a Bernardo, el pastor David Green, el pastor Noé Acosta. Gente que yo sé que predica el evangelio verdadero, hermano. Ay, pastor, tráigame al de La Plata, a Cash. No, hermano, no les traigo. Ay, pero es que cuando él viene, su nombre hace que se llenen los auditorios. No me importa, hermano. Yo esta iglesia no la voy a llenar de impíos. Esta iglesia yo quiero que Dios añada cada día a los que han de ser salvos. Amén. Para traer paganos, hermano. Fácil. En serio. Sin saber lo que era. Ay, Dios. Ignorancia. ¿Hay ignorancia? Mucha, gracias David, mucha ignorancia. Pregunto, ¿lo que comes te puede matar? Jesús dijo, mi carne es verdadera comida. Si yo no le doy la comida del reino, si yo no le doy la comida verdadera de Dios, ¿los puedo matar? Si traigo a alguien aquí que les dé comida, alimento, y no les da lo verdadero, ¿los puede matar? Después sirvió para que comieran los hombres, como que no lo había probado el tipo. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en la olla. Y no la pudieron comer. ¿Qué había en la olla? Parecía, porque la apariencia, ¿se imagina cuando sirvió el sancocho parecía? Bien, si ellos se metieron la cuchara a la hoja. Es porque la apariencia era buena. Por eso Pablo dijo, no quiero que ignoren. Por eso Jesús dijo, erráis ignorando. Porque si ignoramos, hermano, nos podemos comer cualquier cosa. Y le voy a decir algo, si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios. Enciérrese en su pieza, lea la Biblia, escudriñe las escrituras, hermano. Porque usted cree que esa sabiduría le va a llegar así caída de los altos. O tiene que abrir su Biblia y estudiarla, leerla. ¿Sí o no? Hay muerte en la olla y no la podemos comer. Hermano, cuando usted escucha un mensaje, aunque lo dé yo, y usted perciba que no es el evangelio, que usted perciba que no es la verdad, desde ahí grite, varón, hay muerte en la olla. No me deje predicar basura. Amén. Amén. ¿Me va a ayudar con eso? ¿Cuándo me van a ayudar? Hermano, muchas veces dije estupideces y ustedes aplaudían. Sigo diciendo. Él entonces dijo, traed harina y la esparció en la olla y dijo, dad de comer a la gente y no hubo más mal en la olla. ¿Quién tuvo que solucionar el asunto, hermano? El que sabía. No estoy diciendo aquí que seamos más sabios. Le digo, en parte conocemos. Tal vez la doctrina nuestra no sea la perfecta. Pero créame que estoy tratando, hermano, de aprender cada día más para que lo que yo le dé sea la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo y la verdad que salva. Amén. ¿No le da gloria a Dios por eso? Yo no quiero que haya muerte aquí, hermano. Quiero que usted salga de la ignorancia y no se comen lo que le sirvan. Yo quiero que usted lo que se coma sea la palabra del Dios vivo. Esa palabra implantada que tiene poder para salvar su alma. Porque de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. No, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. La palabra nos da sabiduría para la salvación que es en Cristo. Amén. ¿Qué tal si oramos y le decimos al Señor, quiero comprometerme con este libro, quiero comprometerme con el Evangelio? Yo no quiero ni comer mentira, ni dar que la demás gente coma mentira. Si usted va a predicar el Evangelio verdadero de Jesús. ¿Qué tal si oramos? Usted ha escuchado la palabra en este día. Yo sé que Dios abre los ojos. No quiero que ignoren, hermanos. Porque antes se os llevaba y se os extraviaba. Porque si somos ignorantes se nos puede extraviar. Si somos ignorantes se nos puede llevar a ídolos mudos, a una religión muerta. Por favor, dile a Dios, ayúdame. Alumbra mis ojos del entendimiento para que yo pueda conocer más de Cristo. Como dice la palabra de Dios, y Dios ha establecido profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, para que los preparen para la obra del ministerio, para que reciban la verdad en amor y puedan crecer en todo aquel que es la cabeza, en Jesús. Dile al Señor, yo quiero recibir la verdad, yo quiero enseñar la verdad, guárdame de la ignorancia que me puede llevar a comer muerte, me puede llevar a extraviarme en una religión sin sentido. Padre, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, y ten misericordia de los muchos que por la ignorancia están siendo arrastrados, Señor, a una religión sin vida, tal vez con mucha euforia, tal vez con mucho alaraca, mucha cosa, mucho sensualismo, pero una religión sin la vida de la palabra, sin la vida de Cristo. Señor amado, líbranos a nosotros, ten misericordia de nuestros hijos, ten misericordia de nuestras familias, ten misericordia, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Padre, muchas gracias por mis hermanos fieles que están creciendo en la verdad, que están creciendo en la palabra, que están creciendo en aquel que es la cabeza, en mis hermanos, que Cristo está siendo formado en ellos, oh Rey del Cielo. Yo te doy toda la gloria por lo que me has dado. Tú, yo te doy toda la gloria por los que nos has permitido pastorear. Padre, yo sé que soy responsable de enseñarle la verdad, pero ayuda, Señor, que ellos también me ayuden, que cuando yo diga cosas que no convienen, ellos me puedan llamar, Señor, que no nos miren a los líderes y a los pastores como monstruos, que no se les puede decir nada, Señor amado, que nosotros en esta iglesia no pongamos esa barrera y que ellos puedan decirnos también la verdad en amor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la gente le da un fuerte aplauso de gloria a Jesús, de gloria a Jesús. ¡Aleluya! ¡Woo! ¡Amén! Amén y amén.